Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 5 de noviembre a las 19:30 se presentará Paola Navarrete, cantautora de la nueva generación de artistas ecuatorianos en Alianza Francesa de Quito. La cantante propone un proyecto innovador en su música al fusionar géneros como el rock indie, motop, ejecutándolos con un solo sonido y estilo predominantemente pop. Internacionales. Buenos Aires. Después de 40 años continuos de edición, la obra completa de Macedonio Fernández, uno de los escritores más inclasificable e influyentes de la literatura argentina, vuelve a ser publicada por Ediciones Corregidor. María Fernanda Pampín, encargada de la reedición de la obra completa de Macedonio Fernández, dijo a la agencia de noticias Telam que Fernández es un autor siempre nuevo, que genera cada vez más y productivas lecturas, permite releer a partir de él la tradición literaria nacional y latinoamericana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.